va la montaña, sube, sube sin cesar, pues conoce muchas mañas para nunca descansar. Con mi burrito de vacaciones, vayamos juntos a cantarle estas canciones. Con mi burrito de vacaciones, disfrutaremos de la vida entre los dos. Con mi burrito de vacaciones, vayamos juntos a cantarle estas canciones. Con mi burrito de vacaciones, disfrutaremos de la vida entre los dos. Mi burrito y yo en el mar, nos bañamos con la espuma y con los chicos jugamos hasta que salga la luna. Y de lobo nos sacamos risas, patos y cerezas y lo comemos contentos sin sentarnos en la mesa. Con mi burrito de vacaciones,